En Chaco todavía seguimos con una propuesta que ni siquiera merece ser consultada a nuestros compañeros docentes. Nosotros estamos peleando para que nos aumenten el porcentaje y estamos en un 6% de aumento de lo que tenía que ver el año anterior. Estamos en una situación muy, pero muy complicada. No vemos una salida muy posible si es que el Estado Nacional no cede en su posición de darse cuenta de que la educación es responsabilidad indelegable del Estado. Estamos bastante complicados, pero seguimos aquí en lucha y en contacto con la sociedad. Para eso es esta escuela itinerante. En el Chaco nosotros todavía seguimos en conflicto. Por ende, no estamos asistiendo a las escuelas, estamos haciendo asambleas escolares, estamos haciendo clases públicas, radios públicas, nos juntamos en las plazas, en las escuelas.